Hay veces en las que sé que debería echar el freno para poder pensar. Bajar los machos y buscar una salida. Laberinto de tu vida, hay que buscar una salida. Mi madre dice que me guarde las mentiras para contarlas cuando ella se va. Pero ella sabe que las digo de rodillas con la mano en la barbilla para disimular. Cien veces me caí, una más me voy a levantar. Cien veces descubrí que si me caigo me levanto y vuelvo a caminar. Cien veces me caí y una más me voy a levantar. Cien veces descubrí que si me caigo me levanto. Título si me caigo, pero más bien es una canción optimista, ¿eh? Sí, bueno, sí. Habla de eso, de que si me caigo me tengo que levantar, es ley de vida. Sí. A letra empecé a escribirla en academia también, porque veo Pilar Jericó, que é unha muller que, bueno, es que escribe libros sobre crecimento persoal, héroes cotidianos, o típico libro de para incentivar aos empleados nas empresas e tal. E veo a darnos unha charla sobre no miedo, que é o que lle chama ela, o que o medo bloquea a xente e que o optimismo é o que precisamente desbloquea. Uh-huh. Ela dicía que a fórmula do éxito é N máis 1, que quere dicir, se me caigo N veces, sempre me levanto unha máis das que me caín. Fui dando voltas, empecé a escribir o estribillo, despois un trociño da letra, cheguei ao meu tío, rematou a canción e fixo isto. Pois fala de eso, de que a fórmula do éxito é, se te caes, te volves a levantar, e ao final chega un momento que aprendiches, é do que se trata. Que te levantas, pero que te caes. Que é o que compre para levantarse desta crise, non? Exactamente. Erguer. Sí, espabilar hasta que xa non haya crisis, pero todas as veces que te callas, tens que levantar, que senón quedas no chan. Bueno, e falando de crisis, vos mantedes o precio do ano pasado, casi. Llevamos 3 años con o mesmo precio. Con o mesmo precio. E este año hemos conseguido que nos bajasen el precio de las habitaciones. Bueno, sodes uns cracks. Bueno, aí non é solamente o señor Sánchez, sino tamén Toño e outros moitos máis, estades a traballar desde fai moito tempo, porque unha vez que remata unha xa tendes a data do ano seguinte, casi. Sí, sí, sí, a verdade que admiramos moito nese aspecto. Non sei se Sergio este ano será capaz de achegarse ali o día 11. Tamén estará comprometido. Este señor moi poucas ocasións. Bueno, tenos que traer, porque comprometeuse a traer o disco de María Oceo, o Dos Males. Eso sí. Si non, caneámolo. No, porque no, todos os discos que saen de Zuma Records aparecen aquí. E bueno, e o feito de que traiga a Ramil xa é unha ventaxa de que toda a xente, pois, bueno, aquí en Cataluña somos primicia, Non, sí, hai, no. Non hai ninguna ninguna radio galega. A mellor a competencia, pero a nosa competencia empeza ás 8 da tarde. Nos hasta as 10 da tarde somos xa somos líderes. Somos líderes. Exactamente. Que... Nosotros xa somos líderes, E dentro de pouco teremos outra emisión máis en galego. Un saúdo por internet a xente que nos está escoitando por internet, que sei que é moita. Sí, sí, temos. O pasa que ahora mismo eu quería continuar coa conversa e a verdade é que non puxen precisamente o chat para poder falar, porque hai moita xente de Argentina, de outros sitios, pero bueno, ten en conta que o sábado pasado estuve escoitando desde Suiza. Sí, sí. Hoxe temos a mala sorte de que non podemos non poden conectar coa Baixa Limia, sabes que nós temos dúas persoas importantísimas na nosa programación, que son Xulio Simón, este que acabamos de falar e que nos dá pois eses contactos, como de hoxe, non? Xosé Lamela, que foi ex director deste noso programa, Xosé Lamela, que foi alcalde de Lobios, que por certo merece a pena ir a visitar tamén Lobos, igual que merece a pena ir a visitar Ares, Lobios e Río Caldo. El Río Caldo, exactamente, cun balneario precioso. Precioso, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Que seguro que ten millores, non sei se o é igual, tan bons aparatos de ximnasia como os que levaba o cruceiro. Parecido, sí. Sí, sí. Y después está la Sierra del Xerés, que aquellos son encantos, es una pasada. En cuanto a es una maravilla. En cuanto a marisco de cortello, allí también hay bastante. Hay de todo. Allí, bueno, ¿qué os voy a contar? Salta a la mira, vista. Mira. Bueno, mira. Yo estaba así, no había aire. Tenemos la suerte de que, por ejemplo, falando de Zamora, falando de Bierzo, falando de Asturias, Galicia, marisco de mar de cortello, tenemos o que nos da. Sí, yo, sí, yo. Bueno, Ramil, tamén podes dicir ya aos nosos ointes que no Twitter, que si tens, tamén podes... Eu estou no Twitter, Ramil_oficial, no Facebook, Ramil Oficial, bueno, tamén, si vades a ramil.es, que é a miña web, si poñeres ramil.es, ali xa está todo, nos enlaces. Bueno, tamén, a outra forma de localizarme, contratación e todo isto, son... Unha é terceraplanta.com e a outra é sergiofolk.com con X. Eso íbamos a dicilo, Sergio Folk, porque, bueno, pues Xa tenemos outro contacto, o Carramón, tens que poñerte en contacto con él, porque seguro que será casi obrigatorio dicirlle, bueno, tens un compromiso con Ramila e con Sergio. Pa próxima vez ite de poñer en contacto con un paisano que me parece que fai de taxista e tamén é músico. Vale. Fai concertos. Eso é como el Fari. Sí, como sí. El Fari, que pa descanso, que empezou así. Taxista, sí, fora taxista. Empezou así, poñía o disco del no taxi. Sí. Bueno, más cosas del Bierzo antes de que nos nos sorprenda con otra comunicación, ¿no? Como, bueno. Volver a repetir, como mínimo que tienen posibilidad de poder comunicarse con vosotros mediante la página. Sí, la página web que se titula ASOBECAT. ASOBECAT, Asociación de Bercianos en Cataluña. Y orgullodelbierzo.es también. Y al teléfono ese que nos decías para poder comunicarse con la gente del hotel. Con el teléfono del Hotel Campus. Es, lo repito, es 93 580 83 53. Esto para el tema de las habitaciones, y siempre recalcando que son las reservas de las habitaciones que tenemos los de ASOBECAT, que son habitaciones a mejor precio específicamente para vuestro para nuestro para festival. Y bueno, algún teléfono de más por si acaso quieren ponerse en contacto con alguno de vosotros, además de la cuenta. Pues os doy el teléfono de Juan Pedro, que es el 637 589 682. 637 589 682. Bueno, saben, todos aquellos que quieran seguro que podrán asistir a ese gran evento, que en este caso un noveno festival del Botillo en Cataluña. Además, hay una cosa muy importante, ya no es solamente a comida, sino a comunicación da xente. Sí. Que hai tempos que non se ven e ese día se poden atopar. El año pasado foi un exitazo, que tuvisteis algo fuera de serie, ¿no? 414 personas. Tuviste que cerrar el grifo porque el sitio. Sí. No, sí, de eso, porque la sala que teníais con reservada se hizo casi pequeña, porque tuviste que aumentar unas piezas, sí. 414 personas. Cuando se hizo el homenaje a don Luis del Olmo, éramos 500. Uh-huh. Pero bueno. 414 personas para organizar, pues es ya es un evento. Y también vendrán los gaiteros también, y tendréis la participación de algún grupo folclórico también allí, ¿no? Algún grupo que falta por confirmar, porque igual vienen dos o uno de un grupo de una asociación, digamos, gallega, sí, o bien de una asociación cultural leonesa. Uh-huh. Nosotros todavía no tenemos grupo propio, porque está muy mal el tema de subvenciones y... Bueno, pero tenéis por alrededor. Sí, no. Las asociaciones gallegas, sí, con nosotros, pues nos y ayuda además, mucho. Y del Bierzo y de toda aquella zona. Sí. Podéis concretamente, bueno, cubrir. No os hace falta montar música, sino ya la tenéis. Sí. Nuevamente, Julio, os queremos remarcar pues el evento que tuvo lugar el pasado día 3 de diciembre en Salou, en Tarragona, que habíamos hablado antes de él. Nada, simplemente significaros que fue una fiesta del Bierzo en Salou, la cual estuvo bastante bien asistida. Tuvimos la ocasión de contar con el ayuntamiento, institución la cual nos estuvo apoyando, la Diputación de Tarragona también. Y bueno, fue un evento bastante bien, lo celebramos en el Club Náutico de Tarragona. Mira qué bien es. Dentro del Club Náutico también una muy buena cocina, muy bien atendidos, y realmente yo creo que para mí ha sido un éxito en cuestión de celebración, en cuestión de poder estar con toda la gente de Salou, gente del Bierzo, gente que estuvo y vino de afuera apoyándonos, ya te digo, no solamente bercianos, sino gente también de Cataluña. Sí, claro. El cual se agradece, no es porque simplemente sea una fiesta berciana, es una fiesta, como tú bien has dicho, abierta para todo el que quiera asistir ahí con nosotros. Además, hay que tener en cuenta una cosa, que no por eso, pero dijéramos, los gallegos y los bercianos y la gente de allí, de esa zona, dijéramos, aquí lo que es en Cataluña es muy bien acogida. Y si apoya a esa gente, no sé, es bien acogido. Sí, sí, en un principio no pensábamos contar pues con el tema de Salou y la gente que nos acudió, puesto que realmente dices, no, aquí en Salou no hay bercianos. Sí, hay bercianos. Sí que hay bercianos. Pasa como gallegos, ¿dónde no hay? Te van saliendo de un rincón, de un sitio u otro, y bueno, gracias a Pedro Salmerón, que fue el promotor para nosotros allí, y gracias a Raúl, que también está en Tarragona, nos apoyaron masivamente para lo que es el poder hacer el evento ese, y yo creo que salió una fiesta redonda a la cual vamos a apoyar. Seguiremos apoyando lo que es el Bierzo en Salou y esperamos estar en próximas ediciones con ellos. Hombre. Y en otras ciudades, seguro que en otras capitalidades, seguro. Estamos expandiéndonos. Seguro. Es decir, estamos Lleida como... está esperando. Sí. Estamos expandiendo la multinacional ya. Vale, vale. Lleida nos está esperando, que allí también hay leoneses y sí, yo sé. Sí. El botillo es lo que intentamos expandir. Exactamente, sí. el botillo. Y aparte que es una cosa que llama. Es una cosa que llama a todos y yo creo que es una fiesta. Una fiesta para hermandad, una fiesta para juntarnos, como tú bien has dicho, un buen rato entre la buena gente. Entre la buena gente, entre amigos y gente que hace tiempo que no se ve. Esa morriña la compartimos todos. La compartimos, por eso que esperamos a todos los asistentes con ganas y pasar una buena velada en este evento próximo que vamos a celebrar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y vamos a poner otra pieza de música, porque si no nos ponemos aquí todo el rato hablando y no somos capaces de hacer la promoción que yo quería hacerle precisamente a Ravi. Exacto. Tenemos preparado el grupo... La canción se llama Sabia Nueva. Sabia. Y fue una de las que, aunque no fue single, fue el tema inédito que se cantó durante la gira de OT 2011. Así que bueno, habrá mucha gente que ya la conozca. Y si me permitís, quiero dedicársela a Isabel, que es una de los fans más activos que tengo. Perdón porque no pedí permiso para hacer esto, pero un beso grande, Isabel. Gracias. Ya la visita que tenemos aquí también, ¿no? Alía. Venga. Me necesitas. Estamos rebatando nuestro programa, xa nos quedan moi poquinhos minutos, o único que desexamos é pois que lle salga moi ben ese traballo tan importante que están a facer os de os nosos amigos de, del Bierzo, que Ramil, que teñas moitísimos éxitos, que te poidamos ver aquí moitísimas máis ocasións, non somente porque veñes a presentar o teu traballo, sino porque que nos bueno, agradecemos moitísimos a conversa contigo, foi moi agradable. Gracias a vos, que para min é un placer estar por aquí. Sí. Bueno, pues aínda que estés en Galicia ou estés na pues na túa xira, pues en algún momento si tes a ocasión de poder escoitarnos, pues xa sabes, nos estaremos encantados de que Si non, nosotros andaremos de atrás para poder localizado a ver onde anda. Cando me quedades por teléfono para falar do que sexa que pase en Galicia, aínda que non este sea do meu disco, nada más que tes que chamarme, encantado de colaborar con vos. Bueno, y os señores do Bierzo, que teñades muchísimo éxito. Pues muchísimas gracias por la oportunidad que nos habéis dado y esperamos contar con vosotros ese día. Gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos los radio oyentes de Radio Cornellá. Y están convidados a participar en la fiesta tan importante que tenéis en el hotel. En el Campus de Bellaterra. Campus de Bellaterra. El próximo día 11 de febrero a las 8 de la tarde. Muy bien. Como estamos cerca do carnaval, cerca do Entroido, e algúns non son desde Pontevedra, pero moitos ointes sí que son de Pontevedra, vamos a poñer como final, si nos sale aquí as técnicas, as veces non funcionan moi ben, por lo menos antes de rematar o noso programa de hoxe, pois unha saeta que lle dedicaron precisamente ao loro Rabachol. Non vai ser o loro Rabachol? A ver si sai. Que temos algún problema, algún problema técnico que non se cale. Vamos a ver. Seguro? Está sonando moi ben. Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Seguro que o arreglamos. Seguro que o arranxamos, non vos preocupedes. Ahora vamos a intentar pechar unha cosa que teñamos aquí. A ver que che parece. Sale ahora. Hola. Bueno, hasta el fin de semana. Que agarramos que aquí volvan a conectar con nosotros, con 104.6 de FM, mediante internet, mediante o que vos deas. Hasta el fin de semana. En dos minutos comienza tu espacio dance favorito, Don't Stop Dancing. Pero antes conoce a...